Ahora, en Infierno Grande, el adelanto. Decíamos que Adicta va a estar presentando su cuarto disco. Estamos en línea con Rudy Martínez de Adicta. Gracias por atender, ¿eh? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Bien, estoy llegando al ensayo. Che, ¿ensayan mucho? ¿Están...? Digo, para una fecha así, ¿le meten mucho ensayo? Y sí, hace 2 meses que estamos ensayando, imagínate. Y ensayamos casi todos los días. Mirá vos. Somos bastante hinchabolas con eso. Obsesivos, ¿no? Sí, sí, muy obsesivos. ¿Nunca se termina de estar conforme con cómo suena la banda? Sí, siempre se está conforme, pero tratamos de que siempre estemos conformes. O sea, no ensayamos de obsesivos, sino para que siempre salga bien. Claro, genial. Bueno, hablando de Cátedras, que va a estar saliendo el 15, es un disco que musicalmente trae bastantes novedades con respecto a los anteriores, ¿no? Sí, es como un disco como más vintage. Sí. Es así como medio setentón, con instrumentos, todos instrumentos acústicos. Todos los teclados son teclados, no son computadoras, no usamos hardware, no software. Claro. Entonces como que suena muy analógico. Es el disco menos electrónico de Adicta, sin duda, ¿no? No, es un disco electrónico, pero es un loco, qué sé yo. Es un loco, es Adicta. Sí. Es así, nosotros somos muy eclécticos y muy viscerales, es como somos nosotros. Digo, pero tiene como una batería de nuevos instrumentos que empezaron a meter en los temas, desde flautas. El capítulo 2 del disco arranca con una pieza instrumental de piano. Exacto, sí, es un disco electroacústico. Sí. Experimentamos con nuevos sonidos, flauta traversa, violín, violonchelo, piano, órgano. Y bueno, teníamos ganas de hacer así como algo medio setentón. Vuelven a trabajar con Alfredo Calvelo, que fue con el que trabajaron el primer disco de la banda. ¿Cómo fue eso? Fue genial. Alfredo es un genio oculto, por eso nosotros siempre intentamos rescatarlo para nuestros huestes. Y nada, qué sé yo, Alfredo es un amigo de toda la vida, o sea, de todo mío personal y de la banda. Y nos conocemos, creo que desde niños, somos íntimos amigos. Lo que pasa es que veníamos trabajando como en otro plano. Y yo, cuando él dijo, bueno, estoy haciendo el disco de Cacho Castaña, dije, yo quiero que hagas el mío, totalmente. Me parece un genio. Y la verdad que reencontrarnos en el estudio fue el mismo clima que cuando hicimos el primero. Fue fabuloso. Y además lo grabamos en su estudio en La Plata, cosa que nos encantó, porque nos encantó como volver a la fuente. Así que nos sentíamos como unos niños, estuvo buenísimo. 8 años pasaron, ¿no? Desde aquella vez que habían trabajado en el primer disco, ¿no? Desde, nueve años, creo, que lo grabamos en el 99, creo. Ah, bien. Bueno, en realidad no sé, estoy medio perdido. Cátedras es un disco que viene con 2 capítulos, de 10 canciones. Digo, ¿tiene algún motivo particular desde el concepto de la obra que venga en 2 partes? Sí, o sea, es un disco bastante de literatura, ¿no? Es así como fue concebido así, casi. Fue como una obra doble. Y nos pareció oportuno que salgan al mismo tiempo, porque es como un libro, ¿no? Que tenga varios capítulos, para que es un disco que se puede ir descubriendo con el tiempo. No necesariamente tiene que ser todo junto. Y te tiene que durar un semestre, ¿no? Puede durar, por eso lo partimos en 2. Claro. Conceptualmente es muy literatura. Sí. Por eso también el título, ¿no? Que es así como... Sí, es un disco, me parece, bueno, yo lo recibí ayer y tuve tiempo de escucharlo, pero digo, me parece que hace falta dedicarle y no apurarlo, ¿no? No, es un disco que madura con el tiempo. Sí. Porque también es así, las canciones son lentas, te tienen que ir entrando. No, no es un disco de hits la primera audición, digamos. Claro. Queremos que la gente se relaje, basta de High School Musical. Bueno, hablando justamente de eso, de las nuevas generaciones, vos venís desde Víctimas del Baile, de San Martín Vampire, y desde Adicta desde el 2000. ¿Es fácil o muy difícil de darse cuenta la influencia que deja uno con su música? porque han influenciado ustedes y han dado paso a nuevas bandas que están sonando ahora y suenan su hit en la radio hoy. Ay, no sé. Me perdí la traslación. Bueno, ahí me lo dijiste todo. Es difícil darse cuenta de la influencia que puede haber causado uno, ¿no? Y qué sé, uno trabaja, ¿no? Uno no hace cosas para influenciar gente. Uno trabaja y hace música. Eso, las ideas son de todos. No sé, el que las agarra, está bien. Bueno, pero el pop y el electropop es un género que está en crecimiento. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Te gusta lo que escuchás? No me gusta. No. Es una mierda, es una porquería. ¿Por qué crees que es producto descartable? Porque no hay descartable? Buenos artistas, porque se dedican a copiar el sonido de otro y no a investigar. Y eso es lo que los mata. Nosotros investigamos nuestro propio audio, tenemos un propio sonido. Vos dijiste, el disco es más denso, un poco más oscuro, es difícil la primera audición. Eso es lo que nos gusta. Que la gente se mueva la cabeza, además de los pies. Claro. O sea, y todos los demás... A mí me llueven demos todo el tiempo y nunca encontré nada. Así, no es bueno en nada, porque todo el mundo cree que por lo menos los que se acercan, que intentando copiarme me va a gustar. Y al revés. Bueno, me parece peor. Pero ahí está, digo, la influencia que ha... Sí, pero uno cuando influencia quiere referirse a algo bueno. Yo no quiero influencia porquería. Sí. Quiero hacer algo. Quiero influenciar a la gente copada. Sí. Y todavía eso no lo encontré. Decías, ¿te influencias mucho con la literatura vos? Digo, sí. ¿Te inspira mucho la literatura más que la música a la hora de...? Sí, totalmente. Yo soy adicto a la lectura. Adicto, totalmente adicto. Y todo mi música me inspira a la literatura. Por eso tiene idas y vueltas, la música. Me gusta que no sea... Que sea un poco enroscado, para decirlo de una manera. Sí. Bueno, Rudy, ¿qué futuro le podés pronosticar a Cátedras? Que todavía no salió, que está por salir el 15. No, la numerología no me funciona, no tengo el oráculo, nada. Es un disco hecho con amor, que tenga vida propia. En un momento la gente se apodera de las canciones, que vuelva a pasar eso. Yo no espero nada, nada de nada. Bien. Solamente que viva la música. Bueno, Rudy, bueno, mierda para el lanzamiento y que la gente lo escuche y se detenga a escucharlo, que nada, hay que darle tiempo, ¿no? Me da igual, que haga lo que quiera. Yo no tengo cánones. Bien. Que el que tenga ganas de disfrutarlo, lo disfrute, el que no. Perfecto. Bueno, Rudy, gracias por atender, mucha suerte. No, de nada, chao. Pasaba Rudy Martínez. Vamos a escuchar un tema de Cátedras, que es el cuarto disco de Adicta. El tema se llama Hablando al Vacío. Mucho mejor. Por hoy presiento estar. Y el cansancio aquel se irá sin mí, dejándome llegar. Todo va bien, al menos sé por dónde voy. Tu paciencia fue tan esencial y frágil a la vez. Y me equivoqué al desesperar. La corriente me ha arrastrado hasta aquí. Cuando heredé estos ojos cansados, ya eran viejos desde antes de nacer. Silencio, como hablando al vacío, que no distinguí lo simple de tus labios sonriendo.